Como siempre suelo decir en este ciclo, la motivación por la cual nos hemos conectado, vamos a recibir enseñanzas o estamos aquí, es importante situarla en la compasión. Pero no solo situarla desde el punto de vista mental, es decir, compasión por todos los seres, ¿no? Sino también estamos aquí porque tenemos compasión hacia nosotros mismos y hacia todos los seres. En definitiva, la frase compasión hacia todos los seres sin excepción se refiere también a este principio, ¿no? Que abarca a todos. Tomamos refugio entonces desde esta compasión, es decir, desde esta fuerte motivación, de poder eliminar el sufrimiento y las causas del sufrimiento tanto en nosotros como en los demás seres. No es una cuestión solo que tengamos que o que podamos realizar las enseñanzas, también las podemos realizar esta fuerza compasiva, esta aproximación a esta motivación, incluso aunque no sea una motivación pura, establecida, clara, pero sí al menos la aspiración a conseguir esta motivación lo más pura y lo más clara posible, la podemos utilizar en el día a día y esto es muy importante. Es que la motivación, la presión nos puede beneficiar mucho en muchos sentidos y es importante comprender que para beneficiar a otros seres de una forma profunda, real y auténtica, en cierto modo, o sobre todo, tenemos que comprender muy bien cómo generamos en nuestro corazón esta compasión. Obviamente, cuando nosotros deformamos la compasión a la que hago referencia, nos convertimos en seres que utilizan el Que no victimismo sale bien. o la lástima hacia uno mismo y confundimos ese victimismo y la lástima hacia uno mismo con la compasión por uno mismo. No tiene nada que ver ese victimismo. Y no tiene nada que ver sentirse los más desgraciados o desgraciadas del mundo para entonces, en esa pena que tenemos por nosotros, sentir que merecemos compasión y que ya que no la tenemos, vamos a dar compasión a los demás seres. No se trata de esto. No nace, ni mucho menos, de la lástima, el victimismo, el sentimiento de superioridad o de la deferencia que uno cree tener hacia los seres que sufren y que están peor que nosotros. Todo eso son subterfugios y son deformaciones que tenemos que tener atención para entonces, cuando tomamos refugio, cuando actuamos en la vida diaria, no confundir realmente esa compasión con todo esto que estoy comentando. Por eso, aunque hemos escuchado innumerables veces la palabra compasión, aunque en la sociedad está muy desvalorizada esta palabra y además casi casi que se hace un símil entre compasión, vulnerabilidad, estupidez o tontería. Esto es muy habitual. Cuando alguien en la sociedad convencional donde nos movemos habla de compasión o quiere aplicar una cierta compasión, suelen percibirlo como algo débil, como algo sentimentaloide, emocional, poco controlado y fácilmente manipulable. Eso no es compasión. La compasión no puede ser manipulada realmente. La compasión no tiene que ver con un sentimentalismo desbordado, estúpido y falto de atención. Todo lo contrario. La compasión profunda, estable, a la que hace referencia el Dharma, tiene este principio de atención consciente y tiene un principio de inteligencia que subyace a la propia compasión y tiene que ver mucho con la sabiduría que muchas veces habéis escuchado en las enseñanzas. No hay compasión sin sabiduría. No hay verdadera compasión sin sabiduría verdadera. Y tampoco hay sabiduría verdadera sin una profunda compasión. Comprender este binomio, que aunque parezca completamente opuesto, no es más que complementario, es extremadamente importante, no solo en la aproximación al Dharma, no solo en la práctica del Dharma, sino también en la ejecución del resultado de la práctica del Dharma en nuestra vida diaria. Insisto, si nos comportamos de forma erudita, con un conocimiento aplastante, con un saber constante de muchas cosas, como si tuviéramos 5 doctorados y 40 cum laude, acabaremos siendo extremadamente orgullosos o nos percibirán como personas muy alejadas de la realidad y muy orgullosas por el extraordinario conocimiento que podamos desplegar. Eso significa que nos faltará en todo ese conocimiento un punto de empatía, y que nos falte ese punto de empatía y conexión compasiva es una muestra de que lo que tenemos no es sabiduría, sino especialmente un gran conocimiento. Y viceversa, podemos ser amorosos, podemos ser cercanos, cálidos, lo que queráis, ¿no? En plan, con una emoción exultante. Podemos incluso aprender, como ocurre con algunos animales, pongamos el ejemplo de los perros, aquellos que tengan perros, ¿no? Parece que tengan, siempre estén como dispuestos a perdonar cualquier cosa y a estar con nosotros y hacernos compañía. Claro, cuando se analiza normalmente los elementos neuroquímicos de un cerebro de un perro, resulta que tiene altísimos niveles de serotonina. Y resulta que las personas, los seres humanos con grandes depresiones y problemas profundos de emociones perturbadoras, tienen una gran ausencia de serotonina. Y los momentos punta de alegría que tiene la gente normal con depresiones son chutes de dopamina. Todo eso se está analizando a nivel neurológico y nos da una pista de cómo nuestro comportamiento y nuestras emociones interactúan realmente y cómo nosotros perdemos de vista la esencia de las palabras que ya hemos utilizado demasiadas veces, la compasión. Tenemos que intentar reactualizar constantemente no solo las palabras, también los conceptos. Que sean sencillos o complejos no tiene importancia. Lo que tiene importancia es, sobre todo, el efecto que producen en nosotros. Conozco personas, por ejemplo, que escuchan la palabra amor en un contexto determinado y tienen una sensación, tienen una experiencia, tienen un cambio en su interior. Que aunque les hayas explicado un tratado completo sobre el amor, no entenderían, solamente con la palabra. De repente reaccionan, de repente surge en ellos una experiencia. Y hay personas que hacen un tratado, un seminario de 5 días sobre el amor y se quedan tan panchos y tan anchos. Sí, se moviliza alguna cosa, cambian alguna cosa, pero siguen teniendo esa sensación de que ya está en mi cerebro, pero no está en tu corazón, no se ha transformado realmente nada. En el mundo samsárico tenemos demasiados patrones y formas de actuar que invalidan el poder, la fuerza y la capacidad del ser humano. Y nos han convertido, en cierto modo, en el mundo samsárico, en la sociedad en la que vivimos, nos han convertido en seres puramente funcionales, controlables, programables. Estamos programados en muchas cosas. Nos han educado de una manera para ser funcionales a nivel social, tener un trabajo, tener una familia, tener no sé qué, tener no sé cuánto, y funcionar de una manera determinada. Y muchas veces la funcionalidad social exagerada y sin control, que es lo que nos pasa muchas veces, nos lleva a una vida completamente desarraigada de nuestro corazón, desarraigada de nuestra compasión, desarraigada de nuestro criterio sabio para saber discernir finalmente cuál es el sentido real de la vida. Es tal el poder que tiene esta maquinaria social en la que estamos, cultural, educacional, que aquellas personas que intentan salir de ello, pues se sienten como raras, como fuera de contexto. Y encima la sociedad te mira como raro, como fuera de contexto, porque es algo diferente, algo que sale de la norma. Muchas veces, sin darnos cuenta, podemos llegar a pensar, bueno, pero si yo tengo una funcionalidad social, si yo sirvo a la sociedad, si yo estoy dentro de los cánones de lo socialmente aceptado, soy una persona libre porque puedo hacer lo que quiera. No es verdad, no puedes hacer lo que quieras. Bueno, hoy en día menos con esto del COVID, ¿no? Pero no haces lo que quieres, haces lo que la sociedad, la educación y los inputs, muchos de ellos de manipulación social, hacen que tú creas que estás haciendo, pero no surge de ti, de tu profundo corazón, surge de necesidades artificiosas. Necesitas tener no un par de zapatos, 5 pares de zapatos. Necesitas tener no 5 vestidos, 20 vestidos. Necesitas tener no una casa, 4 casas. Necesitas tener un trabajo, no 5 trabajos. Necesitas dinero no, más dinero. Necesitas viajar, no quiero viajar, quiero estar viajando 50 veces a lo largo de mi vida. Todas estas necesidades artificiosas son sistemas que van básicamente a influenciar de una manera muy elemental, muy primitiva. De hecho, van directamente al sistema límbico del cerebro, el más primitivo. Y la parte más importante de nosotros, la parte del corazón, la parte de la sabiduría, quedan completamente tapadas. Acabamos siendo prisioneros en una prisión social. Y resulta que dentro de esta prisión social en la cual somos prisioneros, solo la sociedad nos dice qué somos, cómo somos, cuándo debemos ser felices y cuándo debemos ser desgraciados, más o menos. ¿Y lo hace a través de qué? A través de lo que tienes y lo que dejas de tener. Es estúpido, realmente es estúpido, pero estamos metidos ahí. Y muchas veces no nos damos cuenta hasta el punto que muchas personas prefieren quedarse dentro de la prisión. Porque ahí, al menos, aunque le abras la puerta a la prisión, tú le abres la puerta y dices, no, yo me quedo aquí, porque aquí al menos me dan de comer, que no es el caso tampoco, al menos aquí tengo calefacción, al menos aquí tengo 4 paredes, tengo rejas, pero lo conozco. Ahí fuera no sé qué me va a pasar. Así somos. Muchas veces somos así. Y hay gente incluso que dice, vale, muy bien, voy a salir de esta prisión. Y en vez de salir por la puerta que le han abierto hacia la libertad, lo que hacen es abrir la puerta que le llevan a otra prisión distinta. Ha cambiado los barrotes, estos son de color carmesí, los barrotes son cuadrados, no son redondos, la habitación es triangular, no es cuadrada, y sigue estando en una prisión. Y cuando quiere salir de esta, cuando decide salir, no quiere salir a la libertad, se va a otra. Esta es de forma, yo qué sé, rectangular, o es de otra forma, y con otras características. Muchas veces no salimos libremente del patrón social en el que estamos, sino que navegamos como prisioneros dentro del patrón social. Y esto es lo que nos desconecta de la realidad. Y esto es lo que nos desconecta y nos quita la vitalidad y la fuerza de nuestro propio corazón. De eso se trata. De poder salir de esta prisión en la cual nos hemos hecho autoprisioneros, evidentemente también por todo lo que estoy comentando. Pero además tenemos la capacidad de salir de la prisión hacia la libertad, no hacia una alternativa. Por eso muchas veces comento, el Dharma no es un sistema de escapismo de la realidad. El Dharma es una manera muy profunda y muy directa de salir hacia una libertad. Evidentemente es incómodo. ¿O no os sentís incómodos cuando se os sacan de la zona de confort famosa en la que uno se mueve? Hay gente que está cómoda incluso sufriendo. Se queja que está sufriendo. Ay, ay, pues me pasa esto, victimismo. Sepa, ay, estoy todo el día y la sociedad y el COVID y no me dejan las prohibiciones, esto es injusto, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero en el fondo, no están queriendo salir de eso porque ese victimismo y este sentirse mal y este sufrimiento que están teniendo es un simple sistema de autoafirmación del ego. Y es terrible, porque entonces ahí tampoco hay manera de poder conectar con la compasión real, con la compasión que es fuerte, no es manipulable, con la compasión que no depende de ningún factor social, que no depende ni de tu educación, que no depende de tu nivel cultural o intelectual. La compasión no depende de estos factores, solo de la libre atención hacia la esencia de lo que somos. Muchos dirán, es que yo no sé lo que soy. Vale, si no sabes lo que eres, al menos desconecta todo aquello que vela o que cubre o que tapa lo que realmente eres. ¿Quieres descubrirlo? No le pongas más velos. Quítale velos, quita elementos de manipulación. Deja de intoxicarte constantemente con la información, con el supuesto conocimiento, con las supuestas prácticas. Yo puedo estar practicando 30 años, si queréis, un super yoga super secreto de Niguma o de Naropa y conseguiré efectos muy concretos de la práctica y me parecerá que estoy progresando en el camino espiritual. Pero no es suficiente con hacer un yoga determinado y tener ciertas experiencias corporales o mentales. Porque si esto no lo gestiono bien, si estas experiencias, esta práctica, no las gestiono fuera del patrón social y educacional en el cual me muevo, voy a convertir todo eso en otro sistema de autoafirmación de mi propio ego. No estoy evolucionando, solo estoy afirmando que yo soy capaz de practicar un yoga de Niguma o de Naropa, que yo soy capaz de hacer un yoga, que como estoy haciendo un yoga que se llama así, tiene estas técnicas y tengo cierto resultado, ya estoy en un camino espiritual. No es verdad. Estás en un camino de espiritualidad materialista. Solo estás autoafirmándote a ti. No se trata de tener unos enormes conocimientos del Dharma. Eso lo he dicho muchas veces. No se trata de estar cada vez escuchando enseñanzas de dharmas más profundos, ¿no? Ahora Kriya Tantra, ahora Charya Tantra, ahora Yoga Tantra, ahora Anuttara Yoga Tantra, ahora Sokchen, ahora Ati Yoga, ahora Mahamudra, ahora... No es esta la cuestión. La cuestión es poder descubrir en tu proceso vital, en tu recorrido espiritual que estás realizando, en poder comprender la situación en la que estás y contextualizando tu situación, poder sentir qué partes de la enseñanza interactúan contigo de verdad. Son genuinas porque despiertan en ti una cierta transformación, un cierto resultado. Si estoy embebido en mi ego de conocimiento y búsqueda de conocimiento y me estoy leyendo cada día 15 libros, por decir algo, estoy embebido solamente en un proceso mecanicista de acumulación de conocimiento que solo alimenta a mi ego, porque me da la sensación de que conociendo, leyendo 15 libros cada día, me da una cierta seguridad de que estoy haciendo algo positivo. No. Solo estoy alimentando mi propia autoafirmación. Quizás mi autoestima está por los suelos y una manera de subirla es subiendo mi conocimiento intelectual. ¿Para qué? Yo no quiero trabajar el Dharma o un camino espiritual para subir mi autoestima. En todo caso, trabajo un camino espiritual para que el amor por mí y por todos los seres sea algo experiencial y real. No quiero estimarme, quiero amarme. ¿Se entiende la diferencia? El amor requiere entonces un acercamiento puro más allá del sujeto-objeto. Igual que el amor hacia todos los seres, llega un momento en que si es completamente profundo, ya no te hace a ti el máximo protagonista de una acción de amor y los demás los máximos actores de la recepción del amor, sino que esa diferencia entre yo y los demás desaparece porque solo hay amor. Parece sencillo, no lo es. Lamentablemente, lo más sencillo es lo que más cuesta. Y muchas veces lo complejo y complicado no solo nos complica, sino que nos aleja del sentido, y la lucidez suficiente como para comprender y aprender a interactuar con el conocimiento que necesitamos para convertir este conocimiento en una experiencia y para que esta experiencia sea una manifestación sabia de la compasión. Entonces sí, tiene más sentido. No sería triste en cierto modo, ¿no? Y no lo digo en absoluto con condescendencia, lo digo de verdad. Sería triste encontrarte 20 años practicando y que durante los 20 años hubieras estado sin darte cuenta haciendo prácticas del Dharma con el patrón samsárico. Este acoplamiento de un patrón samsárico con el Dharma es horrible. Esto nos lleva a unas grandes, grandes, grandes problemas y frustraciones finales. Obviamente, el Dharma y su práctica trae bendiciones, pero con un patrón completamente samsárico las estamos contaminando y estamos ninguneando la capacidad de poder llegar a una experiencia mucho más profunda con muchas más bendiciones. Todo por no comprender que nuestro patrón mental, el patrón social en el cual todo es una dualidad en constante competición, todo es una especie de lucha entre lo que debo, no debo, lo que se puede, lo que no se puede. Todo es una especie de comercio constante entre lo que yo soy, lo que aspiro a ser y lo que conseguiré. Todo es una especie de carrera hacia una meta. Y si no tengo meta, no soy nadie. Y me autoafirmo por lo que tengo, por lo que acumulo. Conocimiento, lectura, prácticas, temas materiales, vestidos, coches, historias. Es decir, todas estas cosas, en el fondo, son un patrón. Es muy interesante darse cuenta de esto. No vamos a poder progresar profundamente en el camino espiritual si no nos damos cuenta de esto. Diréis, hombre, es muy sencillo, vale, muy bien. Eso es un patrón. ¿El patrón samsárico en qué consiste? Ah, pues creo que es bastante fácil, lo estoy diciendo. Yo hago algo para conseguir algo. Si lo que yo hago me permite conseguirlo, estoy feliz. Si lo que yo hago no me permite conseguirlo, me frustro y cambio a otra cosa. ¿Os suena? Vale, ahora pongamos este patrón en el Dharma. Yo hago Dharma. Si con la práctica del Dharma consigo llegar a mi proyección, pongamos la iluminación. Intento montarme una historia sobre la iluminación, de esto hay mucho. Leo a los grandes maestros, leo las grandes enseñanzas, los sutras, los tantras, y entonces me hago una idea más o menos aproximada de lo que es la iluminación. Y digo, yo quiero esto. Luego encima hay muchas enseñanzas donde te dicen, claro, que el fin último del Dharma es llegar a la iluminación, la liberación de la ignorancia, o la liberación del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Con esta información ya tenemos el modelo, que es un sucedáneo samsárico, de lo que debemos conseguir. Entonces, claro, yo practico el Dharma. ¿Para qué? Para llegar a la iluminación. Ya tengo al sujeto, ya tengo el objeto. ¿Y cómo llego a la iluminación? A través de la sabiduría, que confundo con conocimiento, y empiezo a aprender, empiezo a leer textos, aprender conceptos de la vida dharma, empiezo a darle muchas vueltas al coco, y luego a través de la sabiduría y a través de la compasión, que más o menos creemos que es una especie de empatía, donde una cierta emocionalidad descontrolada o no debe aparecer, y si no sentimos esta emocionalidad que empieza por cierta empatía, no tenemos demasiada compasión. Bueno, estamos luchando por tener algo más que una cierta empatía y estamos con una supuesta sabiduría que es un conocimiento. Ah, calcao al patrón samsárico. Es más o menos lo mismo. Claro, tengo al sujeto, tengo el objeto, la iluminación. Ni que sea la relajación. Pongamos a alguien que no quiere llegar a la iluminación y solamente quiere no tener estrés ni tener ansiedad. Yo medito para esto. El patrón es el mismo. Y tengo los medios, vale, tengo que aprender mucho, conocimiento, y tengo que sentir lo que aprendo. Oh, y tengo que ser más abierto, más compasivo, más bueno. Ya está, estamos metidos en el materialismo espiritual puro y duro. Esto no es realmente un camino del Dharma. Esto es un sucedáneo de prácticas del Dharma contaminadas por el patrón samsárico. Claro, con este patrón, imaginad, cuando me acerco al budismo y de repente veo que hay gente que hace postraciones ante un altar, ¿no? O sea, ahí hay un mueble de madera con imágenes de metal, más o menos, en algunos casos, más o menos elaborado, y ves a una persona que está haciendo postraciones delante de eso. Como en nuestra cultura, en nuestra educación y en nuestra mente más primitiva, tenemos ya inculcado, incrustado, el prejuicio sobre lo que es eso, que no es más que un acto de adoración de un ser humano a un objeto, y yo no soy así, yo soy mucho más inteligente, yo no voy a adorar un objeto. Esta forma de pensar deforma completamente el acto de postrarme delante de lo que representa la mente iluminada. Encima hay unos boles delante del altar y pongo ofrendas en los boles. Puede ser agua, incienso, perfumes, luz, lo que queráis, ¿no? Música. Y entonces como yo le estoy dando algo a esas divinidades que están ahí, porque están ahí, debo recibir algo. Hombre, si me toca la loto, mejor. O si me hace más feliz, mejor, porque me tenéis que hacer feliz. Porque yo os estoy dando ofrendas, os estoy haciendo mantras, os estoy haciendo oraciones, os estoy haciendo textos y prácticas. Entonces me tenéis que dar algo. No puede ser que yo esté haciendo durante años todo esto y mi vida vaya peor, porque mi vida debe ir mejor, porque yo hago esto y quiero aquello. Y vosotros que estáis a mi servicio, se llama comercio esto, como yo te doy, tú me tienes que dar. Y si no me das, ¿qué hago? Me enfado. ¿Cómo me enfado? O dejando de practicar, o diciendo, no, estas prácticas no valen. Me voy mejor al taoísmo, al shintoísmo, o yo qué sé, o me voy a la ciencia cuántica, que últimamente me gusta más y a lo mejor me da un resultado mejor, ¿no? O yo qué sé. Tremendo. Y no nos damos cuenta que esto que estamos haciendo es una completa degeneración del Dharma. Y está degenerado el Dharma, no por culpa del Dharma, sino porque estamos usando un patrón mental, educacional, conceptual y emocional equivocado. Pero no nos damos cuenta. Imaginad así durante años. Y encima, al cabo de unos años, cuando empezamos a darnos cuenta que el resultado no es el que esperábamos, empezaremos a tener una amargura y una especie de frustración interior diciendo, hostia, pero tanto tiempo usado, ¿para qué? ¿Para que todavía siga yo aquí con todos los sufrimientos del samsara? Esto no es válido. Y entonces empieza la decadencia de un supuesto camino espiritual. Todo eso es lo que tenemos que evitar. Y afortunadamente estamos aquí hablando de ello para poderlo evitar, poniendo un poquito de atención en ello. ¿Cómo me puedo relacionar en un camino espiritual sin usar el patrón samsárico? Bueno, me puedo relacionar primero haciendo de mi práctica una práctica que no sea un acto comercial. Es decir, yo no voy a practicar para conseguir algo, porque eso es lo que el ego utiliza. Yo voy a practicar simplemente porque comprendo que el método, el camino y el sendero va a permitirme liberarme de estos patrones samsáricos y de estos sistemas de autocontrol, automanipulación. Y solo con esta aspiración, no con el deseo, porque si yo deseo liberarme del patrón samsárico, mi propio deseo es una fuerza samsárica que usa un sujeto y un objeto y que me implica dentro de la dinámica de si consigo el objeto, seré feliz. Y si no lo consigue, no seré feliz. Yo no quiero este patrón del deseo. El de la aspiración ya es diferente, porque en la aspiración yo no necesito llegar al objeto. No es una necesidad vital, luego no genero el apego hacia ese objeto, pero sí marco un norte, marco un objetivo, aunque sea lejano. Y eso me permite entonces manejarme con un objetivo sin cosificar el objetivo. Y de esa manera permito entonces que el sujeto no pretenda hacer un acto comercial con el objeto. Es decir, yo debo llegar allí y seré feliz, recibo la felicidad de haber llegado allí, o seré infeliz, recibo la infelicidad por no haber llegado allá. En un camino espiritual, normalmente lo que hacemos es empezar a comprender al ego en su estado y en su funcionalidad. En un camino espiritual no demonizamos, no cosificamos a través del desprecio o a través del halago a nuestro propio ego. En un camino espiritual intentamos situar al ego como punto de referencia evidente y obvio, desde el cual originamos el camino espiritual, pero sin juzgarlo a favor o en contra. Lo aceptamos, sí, sí. Una parte de mí es un ego, sí, claro. ¿Qué problema hay? Ninguno. No, pero el Dharma dice que no, el Dharma nunca va a decir que destruyas el ego. De hecho, no lo puedes destruir, porque al fin y al cabo es solo una impostura. Pero es que además, no parte de la demonización del ego, sí parte de trabajar con la aceptación de lo que somos, de la contextualización de lo que somos. Y sobre esta base es sobre la que entonces podemos hacer una aspiración. Diréis, bueno, pero entonces es una aspiración mezclada con el ego, no importa. No tiene nada de malo. Sí, es una mezcla. Hay una parte de ego, una parte de compasión, una parte de sabiduría, una parte de aspiración y, si me apuráis, una parte de apego y una parte de deseo. Pero lo que entiendo es que realmente estoy aspirando de la manera más sincera posible a poder liberarme. Claro, a poder liberarme de cualquier cosificación, a poder liberarme de cualquier creación mental, de cualquier exageración, de cualquier fantasía y de cualquier proceso dual, competitivo y destructivo que es el que utilizo en el mundo samsárico. Ah, ahora sí, entonces me estoy acercando a un proceso espiritual que me va a llevar no al sitio que mi ego pretende, que puede estar idealizado por mil lecturas sobre lo que es la iluminación, sino a la verdadera realidad de lo que es la mente y a su verdadera libertad, que por cierto, no puede estar constreñida a ningún tipo de definición metafísica, filosófica o doctrinal de ningún ismo o religión que exista en el mundo. Por eso, ahí sí, yo de verdad que entonces sí que estoy interesado en un camino espiritual. Pero tenemos que tener esta atención. Y esta atención no es tensión. No tengo que estar en plan policía vigilando esto, sino que tengo que refrescar constantemente y con cierta relajación lo que creo que estoy haciendo. Y lo que creo que estoy haciendo tiene que estar apartado del patrón samsárico, lo más posible. Cuando yo me aparto de ese patrón samsárico, cuando a través del camino espiritual no pongo como preeminente el resultado, sea bueno o lo obtenga o no lo obtenga, ¿qué ocurre? Que entonces el camino espiritual ya no es un camino pesado, ya no es un camino, sí, pesado, sólido, donde debo conseguirlo, angustioso si no lo consigo, decepcionante porque no lo consigo. Se convierte en un camino ligero, más ligero, mucho más ligero, porque no estás trabajando para conseguir, para ganar o perder. Estás entrenándote para conseguir finalmente tener una experiencia pura más allá de ganar o perder. Claro, dirías, bueno, pero entonces pasas de todo, entonces no pones atención en nada. Digo que aspiro, la aspiración sin apego es un enorme motor y una enorme fuerza que me va a llevar más lejos que el deseo egoico. Porque la aspiración sin ningún tipo de apego es realmente el gozo o la clara luz de la mente. Esto, en cierto modo, en enseñanzas mucho más profundas. Por eso es interesante, entonces, ¿no? Darnos cuenta que si en el camino espiritual empezamos a agobiarnos, empezamos a considerarlo como algo pesado, difícil, la disciplina no me hace más que prisionero y prisionero, y no consigo, y medito y no consigo ver al Buda, y medito y no consigo levitar 50 centímetros, y medito y escucho enseñanzas y no consigo comprenderlo todo, y cada vez creo que sé menos, y ¡buah! Menudo cacao maravillado que tenemos todos en la cabeza. No, es mucho más divertido. No, pero la vida no es divertida. Claro que no es divertida, por eso, porque estoy diciendo, estamos dentro del mecanismo de la lavadora, de la trituradora del samsara. A mí no me da la gana estar todo el rato ahí. No, pero entonces estás mucho más ligero y contento, sí, pero sin la frivolidad. Comprendo la profundidad de lo que está ocurriendo. No soy frívolo, pero sí ligero. Es como el juego de los niños, puede ser un juego y sin embargo, sin la frivolidad del juego. La ligereza del juego me interesa mucho y la sabiduría y profundidad de la compasión unida a esa ligereza interesa mucho más. Pero no porque a mi ego le interese, sino porque es una sensación y una intuición y una experiencia donde vas dando cuenta que esa forma de pensar realmente te libera. Y realmente entonces surge una empatía. No es una empatía fingida, no es educación social, no es una empatía que surge de una profunda reflexión sobre el concepto de la compasión y la empatía. Es que es una empatía que, aunque no quieras, sale sola. No la has de fabricar, pero sale sola porque todos la tenemos. Porque realmente la tenemos cuando conectamos con nuestro corazón. Y esta empatía empieza a ser algo realmente profundo cuando se transforma como una preciosa flor en la propia bodhicitta. Ahora sí. Porque al final esta bodhicitta es la fuerza motriz de tu propia vida. No la cantidad de amigos que tengas en las redes sociales. No solo la familia, no solo tu trabajo, no solo lo que consigues o no consigues en la sociedad. Tu fuerza motriz no es ni siquiera lo que consigues o no consigues fuera de la sociedad. Tu fuerza motriz es simplemente la experiencia de la bodhicitta en sí. ¿Y qué objeto tiene? Ninguno. Entonces, ¿para qué sirve? Otra vez el patrón social. Desde luego, socialmente no sirve para nada. Entonces, ¿cómo voy a hacer algo que no sirva para nada socialmente? Entonces yo, no sé, no voy a poder ser feliz en la sociedad. Te equivocas. La bodhicitta sí que influye en el patrón social. Sí que influye en la manera en la que actuamos en el samsara. Pero no es su fundamento. Su fundamento es la pura experiencia. Y de esta pura experiencia, cuando nos metemos en los parámetros sociales y samsáricos donde debemos actuar porque trabajamos o porque tenemos familia o porque nos relacionamos, ahí se impregna de esta luminosidad de la propia bodhicitta. No porque yo la quiera impregnar, no porque mis acciones le estoy diciendo a todo el mundo, mira, ¿ves cómo te ayudo? Esto es bodhicitta. No, yo no estoy haciendo esto. No tiene nada que ver. Si hay una ayuda, surge natural, pero no solo surge natural, no solo surge desde la empatía, surge desde la profundidad de la experiencia de la sabiduría y compasión. Este es el momento en el que nace y se cultiva la bodhicitta, e incluso se hace dentro del samsara. Aquí hablaríamos del camino de los bodhisattvas, pero no me extiendo más. Así que entonces, un poquito de preguntas y respuestas no irá mal. Si queréis. Comentarios, preguntas, cuestiones. Sí. Aquí, un momento, te acercamos el micrófono para que se oiga. Me parece que haya una dualidad entre el mundo samsárico y este proceso espiritual que tenemos, o sea, hay una separación ahí y no veo, o sea, la conexión es la bodhicitta, entonces. Claro, sí, la separación que ves es una separación aparente, ¿eh? Me refiero, es un poco para que en esta exposición, por ejemplo, podamos ver claramente la diferencia, pero en la realidad la frontera de diferencia es tan sutil, es tan pequeña. ¿De qué depende? Depende del giro o el cambio de perspectiva en la aplicación de la bodhicitta. ¿Ves? No es que, no es el, por ejemplo, no es la diferencia entre el camino espiritual del anacoreta o de la monja y el monje que claramente se separa de la sociedad. No es esta distinción. Ahora, si yo me hago monje o me hago anacoreta y me voy a una cueva, pero mi mente sigue el patrón educacional, social, samsárico, aunque me haya apartado socialmente, sigo estando metido en samsara. Da igual que me quede 15 años metido allá, si mi mente no ha cambiado ese patrón. Y se trata que nosotros aprendamos a distinguir, pero sin separar, ¿de acuerdo? Solo distinguir esta frontera para saber realmente por dónde vamos. Y la bodhicitta es la clave. Lo hemos oído en muchas enseñanzas, pero es una realidad. Y podemos convertirlo en realidad en el momento en el que detectamos el patrón social o el patrón samsárico de una alternativa distinta. Hay que saberlo, distinguir, no para separar y crear un conflicto, ¿sí? Ah, pues esto es en samsara, esto es en nirvana, y ahora los dos se van a enfrentar y a ver si gana el bien sobre el mal. Error. Este es el patrón entonces que nos hace caer en la dualidad destructiva, competitiva. Es la lucha entre el bien y el mal. No. Muchas veces la lucha entre el bien y el mal es la enfermedad de la mente. Y yo no quiero estar enfermo mentalmente. Tengo que superar todas las dualidades posibles. En la Prajnaparamita se desarrolla esto mucho más profundamente. Se hablan de los 4 puntos de vista erróneos, a veces incluso de los 8 puntos de vista erróneos, para eliminar cualquier tipo de parámetro dualista que nos lleve a una visión errónea de lo que es realmente la mente o la esencia de lo que somos. Bodhicitta. Es una palabra. Pero fíjate lo que resume. No, no es una palabra, es toda una experiencia. Y como dicen los grandes maestros, como Gampopa, ¿no? Si no conseguimos despertar la bodhicitta o la aspiración siquiera de la bodhicitta, podemos estar 40 años practicando los yogas más profundos, ¿eh? Los Anuttara Yoga Tantras más profundos, padre-madre, y todo lo que queráis, que no avanzaremos apenas unos centímetros en el camino espiritual. Tremendo. La bodhicitta viene a ser lo que, no sé, la energía en un vehículo. Imaginad un vehículo maravilloso, un tren para llevar a miles de pasajeros, pongamos en plan exagerado, y no tiene combustible, no tiene electricidad, está ahí parado. Así son las prácticas del Dharma cuando no hay bodhicitta. Así que prefiero algo de bodhicitta. La aspiración, ¿eh? Imagina, no viene la excusa de, no, es que yo todavía no siento bodhicitta, yo tengo un poquito de empatía y con eso no llego, ¿verdad? No. Pero te das cuenta, primero, que es empatía, muy bueno. Segundo, voy a aspirar a generar la bodhicitta y que surja en mi corazón un día. Esta aspiración ya tiene un potencial kármico extraordinario y esto ya empieza a mover correctamente y alimentar correctamente las prácticas del Dharma. Casi nada. ¿Alguien de los conectados? ¿Todos? ¿Hay mala conexión? Oh, qué bien. Pues nada. ¿Pero está grabando al menos? Pues nada, disculpad, tenemos a nuestro proveedor, que a pesar de poner a pesar de poner el sistema y un cable, en fin, esto es la tecnología, ¿eh? Los que estamos presentes, pues tenemos otra cosa, pero bueno, los que estamos conectados, pues lo siento mucho otra vez, es lo que tiene la tecnología. ¿Algún comentario por aquí más? Sí, por favor. Has dicho que la actitud samsárica en el Dharma, y yo pregunto, la gente que está en el Dharma lleva, tú has dicho, 30 años, 40 años haciendo unos yogas que yo no conozco en profundidad, esta actitud samsárica, ¿a qué se debe? ¿Que pretender lo que se dice los 8 dharmas mundanos? ¿Se referiría a los 8 dharmas mundanos que son como pretender hacer una acción dármica o mantras o lo que sea, esperando que a cambio de algo o que Dios o yo me creo un personaje espiritual? ¿Y no es mejor no hacer nada? O sea, no, es más peligroso tener samsárica haciendo un dharma que no hacer nada de dharma, pero tener una actitud, una vida samsárica llena, ¿no? Bueno, no sé, yo veo esta dualidad entre las personas que supuestamente tienen actitud samsárica, perdón, en el dharma, que la gente que está fuera del dharma y tiene una vida samsárica llena, en toda plenitud, en todo su esplendor, podemos decir, y luego cuando sale el castañazo, te das una castaña con el karma, pues bueno, voy aquí hay algo que falla y me voy a pasar a un camino espiritual. Bueno, primero, todos los caminos tienen peligros, ¿no? Y todos los caminos, todas las situaciones. Si tú te quedas siempre en el samsara, incluso pensando, bueno, si me quedo en el samsara, sí, no me equivocaré en el dharma, pues vamos mal, ¿no? Porque entonces te pierdes una posibilidad de poder evolucionar. El problema no es este, el problema es que tengas acceso a una enseñanza del Dharma bien enfocada. Y no me refiero a la cantidad de conocimiento que te puedan transmitir, sino a cómo te transmiten el conocimiento para que tenga un efecto saludable. Y esa es la cuestión más importante. Y no solo que te lo transmitan de una manera que tenga un efecto saludable, sino que tú también lo gestiones en tu tiempo privado de una forma saludable. Lo que no puedes hacer es inhibirte de una posibilidad porque piensas, bueno, es más seguro así. Lo mejor es darte cuenta. Y aunque te des un castañazo con el Dharma, porque de repente descubres que todo tu sistema está empañado del samsara, siempre quedan bendiciones del Dharma, afortunadamente, que van a estar ahí para sustentarte y para apoyarte. O sea, no es un mal camino. Lo que estoy hablando es cómo mejorar ostensiblemente el camino del Dharma cuando lo planteamos desde un punto de vista mucho más limpio de las influencias egocéntricas o egoístas en las cuales nos hemos educado y nos hemos entrenado durante tanto tiempo por estar tan implicados en el samsara, a eso me refiero. Así que relax. Si te equivocas en la práctica del Dharma, relax, siempre queda algo. Y lo segundo, pues siempre habrá alguien que te pueda refrescar un poquito y tú mismo para poder despertar de esta especie de hipnosis samsárica, ¿no?, en la que muchas veces estamos. Bien, vamos a hacer una práctica de meditación, ¿sí? Así desconectamos un poquito, nos relajamos. Ahora sí. Atendemos la respiración. ¿Hay muchas, muchas técnicas de meditación? Sí, hay muchos. ¿Hay muchos soportes? Sí, hay muchos soportes. Pero bueno, como el Buda llegó a través de la atención a la respiración a la iluminación, bueno, pues vamos a usarlo, aunque él lo consiguió, quizás nosotros no tanto, pero nos puede ayudar mucho. Ya sabéis, ponemos la atención a la respiración cuando cogemos aire, hasta dónde llega el aire, no hay retención. Soltamos el aire, hasta dónde llega el aire, no hay retención. Son cuatro puntos de referencia, ¿eh? Inspiración, el tope, expiración, el tope. Esto durante un minuto, bueno, el tiempo que queráis, pero poco a poco se trata de ir perdiendo la sensación de observación e ir fundiéndonos con el vaivén de la respiración, hasta que al final tanto el objeto como el sujeto sean una misma cosa. Vamos a intentarlo. ¿Y cómo podemos actuar, sentir o plantearnos otra manera distinta de tratar la realidad y a nosotros? Precisamente es lo que nos enseña la meditación. En la meditación, tal y como estamos haciendo ahora, nos enseña a relacionarnos con el objeto sin pretender adquirirlo, sin apegarnos a él, pero atendiendo al objeto. Si yo desatiendo el objeto o lo rechazo, entonces estoy usando dos venenos, el rechazo y la desatención es la indiferencia. Pero si yo me apego al objeto, es decir, a la respiración en este caso, también solo estoy usando el tercer veneno. En la meditación nos enseñan a poder relacionarnos con la respiración sin pretender apegarnos a ella, rechazarla o ser indiferentes a ella. De tal manera que el mismo patrón de la meditación nos da una alternativa a cómo podernos relacionarnos con los fenómenos, con los pensamientos y con las emociones, de una manera más sana. Si meditamos más o menos de esta manera, conseguimos estar más presentes en el momento. Y estar presentes en el momento nos desconecta del pasado y del futuro, que es justo lo que dispersa nuestra atención y lo que consume nuestra energía. De tal manera que en la presencia del presente, si la mantenemos y si la cultivamos, primero surge una cierta calma. La calma no es una fabricación que yo estoy buscando, no es un objeto que yo busco, sino que es la consecuencia de la aplicación de un método donde no conecto el pasado ni el futuro. Pero si mantengo el estado de calma, voy a empezar a tener una cierta experiencia de la bodhicitta, de la aspiración que antes de la meditación había generado. Esta aspiración, esta fuerza de la bodhicitta, podría llegar a sentirla si tengo la suficiente calma mental en mi práctica meditativa. Y esta experiencia entonces puede ser un acicate, puede ser una motivación para seguir actuando en el samsara ya desde otra perspectiva, aprendiendo de la propia meditación. Curioso. Solo 5 minutos.